8 de la mañana en los estudios de Radio TGD, La Voz de Occidente, transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango. Muy buenos días, apreciables amigos. Esta mañana bastante, ya un poquito soleada, después del intenso frío que hubo más atrasito, pues ya estamos disfrutando del astro bueno esta mañana aquí en el valle de la ciudad de Quetzaltenango. Y en la cabina principal de la emisora de la familia, la emisora de los 76 años de vida, transmitiendo ya la programación del día jueves. Vamos a desearle lo mejor al momento de estar iniciando ya el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia este jueves 2 de marzo del año 2023. Felicidades a todos los amigos que esta mañana nos están prestando su sintonía. Ya saben que estamos poniendo a la orden nuestra línea telefónica, el 7761-4235, sus mensajes de texto, como también en www.radiotgd.com para los diferentes lugares donde nos sintonizan diariamente. Y en la amplitud modulada en los 1070 de su aparato receptor. Rápidamente vamos a iniciar estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Tengo que decirte que vives solo en mí. En cada momento, día y noche así. Y si estoy hablando en vano, y si estoy hablando mal, ahora ya no importa. Solo tengo que creer que otro amor vendrá. Si hoy estoy muriendo, otro amor vendrá. Otro amor mejor. Oh, oh, oh. Que otro amor vendrá. Porque voy a dedicarme a vivir sin ti para ser feliz. Oh, oh, otro amor vendrá. Puede ser tan falso y puede ser tan cruel. Y yo que moriré. Otro amor vendrá. Bueno, pues estamos iniciando el programa con la participación de Fabiola Rodas con esto que dice: Otro amor vendrá. 8:06 a.m. Y con esto pues estamos iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD a través, claro, de la emisora de la familia. Felicidades a nuestros amigos que esta mañana ya están en sintonía. Rápidamente les vamos a entregar otra de las solicitadas a través de estos 90 minutos. Hemos escuchado la participación de Alush Nahual con esto que se llama Con Todas Tus Fuerzas. Esta mañana, a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, como siempre, pues claro, en el programa siempre platicamos datos muy importantes de conjuntos nacionales, de compositores, cantantes, siempre guatemaltecos, a través del programa Remembranzas TGD. Esta mañana vamos a platicar algunos datos muy importantes del recordado maestro César Augusto Hernández, pues es recordado por ser el maestro de los dedos de oro. De él vamos a platicar esta mañana a través de estos 90 minutos. Y claro, ahora que también estamos en la época de Cuaresma, vamos a recordar que este maestro de los dedos de oro también se ha dedicado a su talento musical a componer, ya que él compuso música sacra para que las procesiones interpretaran sus marchas durante los días de la Semana Mayor. De esto vamos a platicar a través de los 90 minutos. César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro, que a los 6 años tuvo su primer contacto con la música. Tiempos atrás había perdido la vista por una enfermedad que a él le dio. Mientras tanto, vamos a continuar con la parte musical a través de estos 90 minutos. Recordar a Leo Dan, como siempre, con esta melodía que nos ha interpretado Rubio Ruiz, Estelita. Estelita, la canción exclusiva y que grabó Leo Dan, la hemos escuchado ahora a través del programa Remembranzas TGD. Y naturalmente, pues esta mañana, como le recuerdo, vamos a platicar datos de César Augusto Hernández, que les recordaba que cuando él tenía 6 años tuvo su primer contacto con la música, y tiempos atrás había perdido ya la vista por una enfermedad que a él le dio. El armonio es un instrumento de 13 teclas que interpretaba uno de los frailes de la escuela del Seminario de Santo Domingo, en la zona 1, en la capital de Guatemala, donde estaba internado César Augusto. Emitía melodías que extasiaron a César Augusto Hernández. Lejos estaba de pensar que esta experiencia lo llevaría a convertirse en uno de los más virtuosos músicos de Guatemala. Él tuvo más de 60 años de trayectoria artística. Y además, en una ocasión, cuando tuvimos la oportunidad de visitarlo en su casa en la zona 5, nos comentaba que había estado también interpretando melodías con la orquesta Armonía en Tinieblas. Era uno de los todavía sobrevivientes de la recordada

Bueno, pues hemos escuchado con la participación de el maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández, esto que se llama el jilguerío. Bueno, pues estábamos por acá comentando que lejos estaba él de pensar esa experiencia que lo llevaría a convertirse en uno de los más virtuosos músicos de Guatemala con una trayectoria de 60 años. Sentía como el pequeño teclado hacía milagros. Una noche, cuando todos habían ido a dormirse, se fue a tocar el armonio y empezó a imitar los sonidos que hacía el maestro de la capilla. Era como si la música ya venía con él. Luego el maestro se dio cuenta de su oído musical y la habilidad con esas manos que él tenía, y le enseñó a interpretar y se llegó a encariñar con los cantos y los alabados a la Santísima Virgen. Lo recuerda muy bien cuando pues este personaje comentaba esto a la edad de 74 años, ya que de niño sentía que era como un diálogo entre sus manos interpretar el armonio, y cuando oía las fugaces pues melodías, él se enamoraba más de la música, y fue así como él comenzó a interpretar la música y a componer hasta música sacra, del cual vamos a seguir platicando a través del programa esta mañana. Y estamos saludando a los amigos del barrio de San Bartolomé, que nos sintonizan principalmente don Julio Menchú en la zona 4, en la avenida El Cenizal, preparándose para festejar ya los 75 años bodas de diamante en que se inició la hermandad del Señor Sepultado y Virgen de Dolores de la parroquia de San Bartolomé, una actividad que va a efectuarse ya desde esta semana que viene, en la semana del tercer viernes, porque aquí estamos celebrando el segundo viernes de Cuaresma y se celebra también en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de los Altos. Ya la semana del tercer viernes, la preparación de los 75 años de la Hermandad del Señor Sepultado de la parroquia de San Bartolomé. Vamos a seguir mientras tanto a través de la emisora de la familia con la parte musical del programa Remembranzas TGD. Ya no es ningún secreto que somos tan solo un montón de historias, trapos viejos, rencores y un poco de amor que andamos recogiendo cada cual con su poco de amor. Las pocas esperanzas que el mercado nos dé sin dolor. Ya sé que no es momento nunca para hablar de cada cosa seria que nos toque lidiar. Ya sé que en estos tiempos las vidas se pueden comprar. No sé por qué recuerdo en la historia algo muy similar. Ya sé que nuevamente me encuentro en el mismo lugar. No sé por qué pensé que las cosas podrían cambiar. Ya sé que todo el mundo quiere siempre ganar. Ya sé que somos presa de nuestra libertad. Ya sé que ese muchacho que anda solo no se quiso casar. Y sé que hay una niña que a sus años ya le dicen mamá. ¡Mamá! Ya sé que cosas serias no debiera siquiera pensar. Que la carreta avance y las ideas habrán de llegar. Ya sé que la miseria siempre ocupa un lugar. Ya sé que es la riqueza de nuestra sociedad. Ya sé que cuando escuche un llanto debo dejar de cantar. Mis niños empezaron el juego y habrá que arbitrar. Ya sé que la mitad de mi vida me quiere matar. Por causa de la pena que Romario volvió a notar. Ya sé que el Super Chivos la volvió a fregar. Que el fútbol juega con nuestra felicidad. Bueno, pues Otto Mora nos ha interpretado Cosa Seria. Ahorita que ya son las 8 de la mañana con 30 minutos y en este espacio estamos platicando datos importantes del recordado maestro César Augusto Hernández. Recordamos también que Joan Sebastián Bach conoció como el maestro de los dedos de oro y quien trascendió las fronteras de Guatemala con la interpretación y la creación de diversos géneros musicales en piano y también en órgano, incluyendo melodías así como también marchas fúnebres. Grabó 57 discos y su época de oro fue aquella recordada década de 1980, cuando su música se oía en varias radioemisoras de toda la República. Pero su carrera aún no había terminado. Él continuaba grabando material, haciendo presentaciones. Como él decía, en vida uno tiene que continuar componiendo para que no se olviden. Para que uno no olvide y no se olviden de uno. Hay que permanecer activo. Era lo que comentaba este gran artista, quien conversó muchas veces con varios medios de comunicación y donde pues lo conocieron con la composición en música sacra, especialmente para la época de Semana Santa. Vamos a agradecer sus mensajes, apreciables amigos que nos sintonizan a esta hora a través de la emisora de la familia, presentándoles el programa Remembranzas TGD, un programa de 90 minutos a través de la emisora de la familia. Marchaste algún tiempo de mi cabeza. Ya pasaron varios años volando otra dirección. Pero si es como las aves que regresan a su nido. Aquí espero si decides regresar. Aquí espero si decides regresar. Regresar. Abstinencia y soledad. Tenía tantas ganas de abrazarte. Tan solo si pudieras hoy quedarte igual. Pero el tiempo nunca es igual. Pero si es como las aves que regresan a su nido. Aquí espero si decides regresar. Aquí espero si decides regresar. Hemos escuchado la participación de Tavo Bárcenas en el programa, de los 90 minutos Remembranzas TGD. Bueno, pues en una ocasión platicando con César Augusto Hernández le preguntaron que cómo empezaron sus presentaciones. Y él contesta que cuando el mexicano Manuel Solórzano Fernández trajo a Guatemala el sistema Braille, pues él empezó precisamente a ir a la escuela, a la escuela para ciegos, la escuelita llamada Santa Lucía, donde continuó su educación primaria. Tenía la edad de 8 años. Ahí conoció el piano, se puso a recordar lo que había aprendido y también se puso a interpretarlo. En ese entonces, sus dedos, como dice él, y con una sonrisa agradable, dijo: en este tiempo todavía mis dedos no eran de oro. Luego se organizó un grupo musical con otros compañeros no videntes, al que le llamaron Armonía en Tinieblas. Grabamos nuestro primer disco, dice, música popular en ese tiempo y que le gustaba mucho a la gente. Y recordamos que aquella de Llegarás a quererme, una melodía de Salomón Argueta, Llegarás a quererme. Recordamos que Armonía en Tinieblas también grabó varias de sus composiciones, varias melodías que interpretó el maestro de los dedos de oro con Armonía en Tinieblas, donde formaron este grupo, y era uno, el único que todavía existía como intérprete de Armonía en Tinieblas. Platicó muchas cosas bonitas de esta recordada orquesta, y que tiene su historia del por qué le pusieron Armonía en Tinieblas. Vamos a seguir nosotros por acá platicando a través del programa Remembranzas TGD. Víctor Silva y su órgano nos han interpretado esta canción de José Alfredo Jiménez, Ella. Tenemos ya el corte comercial a través de la emisora de la familia en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, y donde estamos platicando datos importantes, recordando a César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro. Después del corte, vamos a regresar con ustedes. Desde 1947, TGD, La Voz de Occidente, ha sido el más sano entretenimiento con su programación original y única, especial para su audiencia selecta. Gracias por preferirnos y celebre con nosotros un aniversario más.